Bienvenidos a Invasión Colombia. El metal, el rock y el punk de Colombia se toman tu continente. Una producción Metal Yudan Colombia y Cuarta Dimensión Prensa y Fotografía. Medios independientes especializados en música. Con ustedes, Dani Pérez y Alfredo Sánchez en Invasión Colombia. Pues sí, señores, bienvenidos una vez más a Invasión Colombia, porque el metal, el rock y el punk de Colombia se toman tu continente. Y pues bueno, y contentos de tener esta emisión número 9 de Invasión Colombia, este programa creado entre Metal Yudan Colombia, en cabeza, dirección del señor Dani Pérez. Saludo al viejo Dani Pérez y a su medio Metal Yudan y a todos los parceros que están trabajando con él en los diferentes proyectos, sobre todo la gente de Metaleros en Apuros. Entonces, y yo, pues Alfredo Sánchez Aguilar, de Cuarta Dimensión Prensa y Fotografía. Ya saben, pueden visitar nuestros fanpage en Facebook. La página web de Cuarta Dimensión es cuartadimensionprensa.co, o sea, CO de Colombia. Y pues bueno, felices porque hoy es la emisión número 9 de Invasión Colombia, lo que significa que ya hemos sobrepasado los 2 meses de vida aquí haciendo este programa dedicado a las bandas de nuestro país, de Colombia, haciéndolas sonar en diferentes partes, pues, de Colombia, y esperamos que esto esté sonando por allá en otros lados, gracias a el señor Santi Pequeño Ternasco, director de Asalto Mata Radio Rock. Asalto Mata. Asalto Mata. Asalto Mata. Bueno, lo bacano de Invasión Colombia es que, a pesar de que somos un programa nuevo, realmente nuevo, a pesar de que los medios ya, pues por aparte, tenemos una larga trayectoria, pues en Invasión Colombia hemos tenido la posibilidad de hacer sonar aquí bandas de otras ciudades del país. Ya tuvimos una banda de Ibagué, tendremos otra en las próximas emisiones, y lo bacano es que hoy nos llega música desde Barranquilla, señores. Listo, porque no en Barranquilla no todo es farra y cerveza águila. En este caso es farra metacha, farra metalera y cerveza águila. Tenemos a los señores de Extrema Opción, una banda realmente joven, no solo porque es una banda que se creó en el 2015, sino porque todos sus integrantes son muy jóvenes. Y pues bueno, pues es una banda que ellos nos comentaban que si tuviera uno que catalogarlos en algún género, aquí estos del metal, pues que el más cercano podría ser el groove metal y el power metal americano. Pero pues estamos aquí para escuchar a los artistas, así que entonces vámonos con la presentación que nos hace uno de los integrantes de Extrema Opción de Barranquilla. Buenas amigos, los saluda Extrema Opción, su vocal Luis Peralta. Queremos enviar un saludo a toda la gente y en especial a Invasión Colombia, Cuarta Dimensión Prensa y Metal. Bueno amigos, queríamos contarle acerca de qué es Extrema Opción, nuestro proyecto. Extrema Opción es un grito de independencia, es un respiro del alma que se convierte en una descarga de energía explosiva que libera los sentidos. Eso es Extrema Opción. Invasión Colombia. Bueno, contundente la presentación del señor Luis Peralta, el vocalista de esta banda Extrema Opción. Si no estoy mal, creo que el señor Luis Peralta es el mayor de la banda, pero pues no lo hace eso el más viejo, porque lo que digo, es una banda muy joven. Él fue integrante de grupos como De la Nada, Identidad y Intuition. Listo, además es ingeniero civil. Me parecía muy bacano ver los perfiles aquí de estos señores, y es que todos son profesionales. En, en otras carreras, no la música. Sin embargo, pues obviamente también tendrán sus estudios musicales, pero pues tienen carreras, en este caso como el vocalista Luis Peralta. Este señor es ingeniero civil en la ciudad de Barranquilla. Entonces, bueno, aquí tenemos su álbum. El álbum consta de 7 temas. Es un álbum homónimo, o sea, el álbum se llama Extrema Opción. Y pues cuenta con las canciones Conflictor, Corrupción, Crítica, Efímero, Extrema Opción, Psicosis y Rufián. En el transcurso del programa pues iremos adentrándonos un poco en lo que es la ideología de la banda. Pero pues por ahora entonces dejemos que sean los señores de Extrema Opción los que inicien aquí presentándonos la música, y escuchemos entonces al señor Sebastián Urueta, quien es el baterista de la banda, que nos presente uno de los temas del álbum. Hola Colombia, un saludo desde Barranquilla, Colombia. Les habla Sebastián Urueta, baterista de la banda barranquillera Extrema Opción. A continuación escucharán la canción Conflictor, que es aquella voz que se levanta en contra de la opresión, la corrupción y todos esos fenómenos diarios que carcomen a la sociedad. Ese conflicto armado, verbal, sentimental y toda esa presión que se ejerce sobre el ser en sí. Ese conflicto tormentoso que se ha vuelto el pan de cada día, con los malos gobiernos, las malas políticas y las decisiones mediocres que de una u otra manera afectan el sistema que nos representa. Conflictos con ustedes. Por ti, pero hay que seguir. O por ti. Bueno, pues ahí teníamos Conflictor de los señores de Extrema Opción. Y pues bueno, la explicación que nos daba el señor Sebastián Urueta, el baterista de Conflictor, pues más clara para dónde. Yo le agregaría una palabra a este sonido y es densidad. Es denso, con cuerpo pesado. Uno empieza a escuchar eso y siente el peso de la rebeldía que emana el tema sobre las costillas, como decía mi papá. me gustó justamente por esa atmósfera, que sin ser un tema que pareciera esos a super agresivos, es un tema que su agresividad está justamente en esa densidad del sonido. Y me parece que cuando nos dicen que son groove metal, cabe un montón ahí, porque así suena, puro groove, y es denso. Este señor Sebastián Urueta, el que nos presentó la canción, nació en 1993, y este señor es licenciado en idiomas extranjeros de la Universidad del Atlántico. Bueno, además también, pues dentro de las cosas que le gusta alternar a él en sus interpretaciones, pues aparte está de estar el feeling, está lo técnico. Entonces, pues le aporta energía a la construcción de las estructuras de los temas. Entonces creo que eso es importante y se nota, porque gran parte de la densidad que yo siento en el tema, y lo vamos a ir notando a lo largo del álbum, recae sobre justamente los feels de la batería y cómo se siente el peso y cómo lleva el peso y la contundencia, pues, de los temas. Pues muy buen tema este de Conflictor. Además que es bacanísimo que la letra pues tenga este contenido social, esta crítica, como él mismo nos decía. Muy buen tema. Vámonos entonces con otro de los temas de este álbum, y los temas, los nombres de las canciones de este disco me parecen muy bacanas, porque son totalmente coherentes con la postura que nos decía el señor Luis Peralta al principio sobre cuál es la intención de una banda como Extrema Opción en cuanto a su posición ideológica. Y pues se veía en el tema Conflictor. Ya más adelante les diré un datico ahí sobre Conflictor, ese nombre. Y bueno, vámonos entonces con Rufián, de los señores de Extrema Opción de Barranquilla, aquí en Invasión Colombia. Oh, Invasión Colombia. Pues tienen toda la razón, todos esos que están ahí en los cargos del gobierno son un montón de rufianes. No solo en América Latina, sino supongo yo que por allá en Europa también habrá muchos rufianes metiendo terror desde sus puestos del poder. Y mientras escuchaba el tema yo pensé, dije, bueno, la palabra heavy en la música creo que está mal usada. Porque el heavy metal no es pesado, creo que se lo pusieron porque en su momento sonaba pesado, pero es que esto suena pesado, o sea, a esta banda es donde uno dice, aquí es donde cabe una palabra tan densa como heavy, aunque entonces mejor dejemos la extrema opción, la densidad, es un sonido bien fuerte, bien interesante, además que va con esa cadencia que lo reta a uno a darle una visión diferente a lo que sería esta banda en vivo, porque aunque puede generar el pogo, pero es una banda que incita más, es como al desahogo como interior, o sea, que uno se sienta que empieza a explotar como por dentro y toda esa furia que le genera una letra como rufián y todo eso que cargamos los que estamos siendo aplastados por el gobierno, nos dé ganas de gritarle a todos esos que es un montón de rufianes. Me gustó mucho ese tema, más el final es bien bacano ahí. Creo que aquí vale la pena resaltar esa pareja perfecta que hay a nivel musical en esta banda, y es que el señor Sebastián Urueta, para poder llevar esos ritmos de la batería, pues necesitaban y indudablemente a alguien que le llevara la métrica. Y es que se nota mucho el trabajo del señor Jaime Caballero, que es el bajista. Este bajista también formó parte de bandas como Legión, y además pues es diseñador gráfico. Yo ya les dije que aquí todos en esta banda son profesionales, ¿no? Ya les dije que el señor Luis Peralta, el vocalista, es ingeniero civil. El baterista pues es licenciado en lenguas extranjeras, y bueno, ahora el bajista es Jaime Caballero, diseñador gráfico. Se les nota un montón el trabajo de acople, porque esta canción tiene esos doble bombos y el bajo le hace total justicia a la métrica de este tema y confirma y reafirma ese sonido denso de la banda. Me gusta el sonido porque lo que les decía, hacer música de este tipo que no cabe y no cae en la agresividad, la rapidez de otros géneros. Uno siente el peso aquí de estos manes y es como si le estuvieran dando a uno un puñetazo con un mazo. Entonces, genial, además que como la letra se entiende, uno va gozándose la música y va también reflexionando sobre lo que le están diciendo estos manes a uno. Bacanísimo. Listo, pues entonces vámonos a escuchar otra vez al señor Sebastián Urueta y dejemos que sea él el que nos presente el tema Psicosis. La siguiente canción tiene como inspiración aquella influencia negativa del medio sobre el hombre, aquella influencia negativa mentalmente, emocionalmente, esa influencia de la falta de apoyo por parte de la misma familia, de amigos, haciendo hincapié en que prácticamente en su pensamiento y en sus ideas está solo en el mundo. Aquel sentimiento de soledad que te lleva a estallar en una psicosis, en un estado de violencia interna que en algún momento u otro llega a un punto de explosión. Esto es Psicosis. Yeah. Invasión Colombia. Pues sí, señores, qué temazo, Psicosis. Y pues más acertada la descripción del señor Sebastián no podía ser. Es un tema de esos que explota. Fíjense que yo antes les decía que es una banda que desde mi punto de vista lo lleva a uno es como hacia adentro. O sea, no, por lo general las bandas hacen que uno escuche la música y uno explota de una, tan listo, tan, y se desahoga. Pero fíjense que esta banda, su peso está en que son capaces de hacer que uno empiece a reflexionar y como que desde adentro empieza ese peso de la música y esa densidad del mensaje y de la construcción sonora, hacen que uno empiece como desde adentro, como todo, hasta que ¡tum!, explota, como decía el señor Sebastián en la descripción de Psicosis. Ya decía que una pareja perfecta a nivel musical que hay ahí está el señor de la batería y el señor del bajo, pero pues hablemos un poco del papel de las guitarras, y es que es bien interesante que las guitarras están jugando siempre a complementarse. Creo que son muy pocos los momentos en los que están haciendo como lo mismo, pero por lo general van en armonía. Van conservando un diálogo ahí de construcción, y aparte de eso, que es bacanísimo, que hay notas agudas del bajo que resaltan. Entonces fíjense que no solo el sonido de los agudos se lo dejan a las guitarras, sino que es el bajo quien también lleva un mensaje ahí a nivel de estas notas. Y hablemos de los guitarristas, el señor Gustavo Magaldi, un señor, bueno, un pelado, porque nació en 1987. Y es historiador. Imagínense ese nivel de reflexión que puede haber en una banda. Un profesor de lenguas, un historiador puro aquí, como nos dice, y el otro guitarrista, que es nada más ni nada menos que el señor Jairo Polo, y que además es ingeniero de sistemas. O sea, cuando uno empieza a estudiar y tiene en una misma banda personas que son tanto humanistas como personas que tienen habilidades en las ciencias exactas, uno no puede llegar a otro lado más que una crítica a nivel existencial y social. Y se les nota porque siento yo que es una música realmente pensada. Estos más dijeron, vamos a hacer explotar a la gente desde adentro. Listo, como que la gente empiece a mirar con furia, a reflexionar, y de repente explote y grite una palabra tan fuerte como rufián, y en este caso, como la canción que acabamos de escuchar, sea capaz de despertar esa psicosis que todos quizás llevamos dentro. Bueno, excelente. Vámonos con otro tema y dejemos entonces también que sea un señor de la banda, en este caso otra vez vamos a escuchar la voz de Luis Peralta, el vocalista, y que sea él quien nos presente la canción Crítica. Buenas amigos, la siguiente canción nace a partir de las duras críticas que recibimos en nuestra vida. Muchas veces estas críticas pueden ser destructivas, pero depende de cada uno decir: ponte de pie, no te dejes vencer. Ponte de pie, comienza a luchar. Eso es la vida, una lucha constante. Y por eso esta canción se titula Crítica. Yeah. Ahí lo escucharon, ponte de pie y comienza a luchar. A mí me gustan esos temas que también dentro de la furia llevan alguna especie de mensaje positivo. Y es algo que aquí yo le voy a agregar a los géneros de la banda, y es que es algo que también entonces los acerca un poco a estas corrientes como del metalcore. Espero que no me regañen por decir eso. Pero yo dentro de la sonoridad de la banda noto también ese golpe medio hardcore, medio metalcore, pero pues obviamente ya la voz nos lleva por allá a los lados del groove. Entonces, bueno, teníamos ahí crítica, ya saben, ante las críticas destructivas, pues oídos sordos, aunque a veces vale la pena escucharlas solo por aprender un poco lo que no se debe hacer, y también pues para saber qué piensan esas personas que solo saben juzgar a mal lo que piensan de lo que hacemos o de lo que somos. No hay que seguirles la corriente, porque como nos decían los señores de Extrema Opción, ponte de pie y comienza a luchar. Asalto Mata Rock.com. Estos señores a mí me dieron gusto porque todo el tiempo, cada vez que yo estaba hablando, lo que han estado escuchando ustedes pues no es nada más ni nada menos que la canción que se llama Extrema Opción. Ya saben, les he dicho que a mí me gustan los discos que tienen el nombre, en una canción tienen el nombre de la banda, o que dentro del álbum se incluye una canción que se llama como el álbum. Pero prefiero las que tienen el nombre de la banda, porque esas canciones siempre van a ser importantes, y porque ahí va a haber información pues que nos va a decir un poco más de las historias que hay detrás de la banda. Pero en este caso, bueno, con lo que les digo, todo el tiempo hemos estado escuchando de fondo Extrema Opción, la escucharemos más adelante, pero les voy a hablar, les voy a contar un poquito aquí la historia del nombre de la banda. Y es que en un principio estos manes se llamaban Conflictor, y Conflictor entonces pues fue la primera canción que escuchamos. Es decir, en este disco están incluidas las dos canciones que tienen el nombre o los nombres que ha tenido la banda. Entonces en este caso escuchábamos Conflictor. Ellos se llamaban Conflictor, y después de analizar un poco lo que era pues como su mensaje y cómo se sentían identificados, pues decidieron cambiar el nombre a Extrema Opción. Me parece un buen cambio, porque me parece que el nombre Extrema Opción pues como que amplía las posibilidades en cuanto a sonido. Conflictor, pues no sé, me parece que, o sea, no sé, es su opinión totalmente personal, pero a veces hay nombres que reducen a las bandas a un género. En cambio, al escuchar a estos manes, el talento que tienen, decir que ellos son dentro del groove metal, el power metal, y que se llame Extrema Opción, pues me parece que las opciones justamente en la banda pueden llegar a ser extremas en cuanto al sonido. O sea, con un nombre como ese y con el talento que tienen estos manes, pueden llegar a donde sea de los géneros del metal. Listo, entonces bueno, hablamos un poquito aquí pues de la banda. Ya les dije, son de Barranquilla, Colombia. Solo he estado dos veces en Barranquilla y como de pasadita. Es una de las ciudades más famosas de aquí, de nuestro país. Ha sido la casa de la selección Colombia en algunas de las eliminatorias a los mundiales. Entonces pues Barranquilla es famosa por el estadio, por el Pío Valderrama, por el carnaval. Entonces el carnaval de Barranquilla, que es patrimonio inmaterial de la humanidad. Entonces hay que ir, ojalá algún día nos podamos volar por allá al carnaval de Barranquilla en febrero o marzo, para pasar un fin de semana de locos, señores. Así que si por allá en España están escuchando esto, busquen qué es el carnaval de Barranquilla, porque mejor dicho, eso es la locura. Y bueno, estos manes vienen de allá, de Barranquilla. Ellos pues nos dicen que saben que son unos sujetos bien versátiles en cuanto al asunto del ámbito musical, y pues esto hace que la creatividad se alimente y pues que aporten al crecimiento de la agrupación. Entonces incluso pues comentaban que esta versatilidad y de pronto sus habilidades musicales son las que hacen que a veces las personas les quede un poco difícil como encasillar a la banda en un género, y sí, me parece que es un poco complejo esa encasillada, y pues me parece pues excelente que no los califiquemos. Para mí son pesados, densos, y que llevan a reflexionar. O sea, la música de estos manes no me hizo pensar en voy a ir a poguear y, mejor dicho, voy a meterme al mosh, sino como que el mosh es interno. Además con una canción como Psicosis, que ya la escuchábamos. Bueno, entonces ellos arrancan en el 2015, y pues primero arranca como un experimento. En un experimento encabezado pues por el señor Luis Peralta, y quien fue como el encargado de darle un nuevo enfoque a todo lo que era la idea, que, como les dije antes, primero se llamaba Conflictor. Y con el paso del tiempo entonces pensaron, bueno, sí, listo, nosotros en estas letras hablamos de protesta, hablamos contra la corrupción, contra los malos gobiernos, contra los que desangran el país. Entonces, pues como que pensaron, no, pues esta es una extrema opción, vivir en Colombia termina volviéndose una opción extrema, o pues como ellos le dicen, una extrema opción. Entonces, pues aunque hayan cambiado de nombre, pues siguieron conservando como la ideología de lo que ellos querían manifestar. Bueno, pues entonces vámonos con más canciones, porque si no sigo yo aquí hablando de estos manes que tienen una historia realmente corta pero sustanciosa. Vamos a escuchar entonces aquí lo que estamos escuchando de fondo, y el gustazo que me da a mí anunciar las canciones que se llaman como las bandas. Entonces pues escuchemos Extrema Opción de Extrema Opción. We'll be right back. pues qué buen tema para hacerle justicia al nombre de la banda. Me parece que la rompieron con este temazo, Extrema Opción, llamado Extrema Opción. Además, en este tema alcanzo a notar como unos visitos medio death por ahí, sobre todo como hacia el final. Y lo bacano de una canción, bueno, que ya lo he notado a lo largo del disco, es que tienen estos cortes que hacen que las canciones no se vuelvan aburridoras, sino que son canciones que tienen estas variaciones rítmicas y lo llevan a uno de extremo a extremo. Entonces le hace justicia a todo el nombre completamente. Felicitaciones a los señores de Extrema Opción, porque este tema me parece genial y creo yo que es un tema o para abrir con toda o para cerrar en un concierto. Este no debería ser un tema de esos de la mitad. Este tema es realmente memorable. Extrema Opción, de Extrema Opción. Recuerden que pueden seguir a los señores de Extrema Opción en las diferentes redes sociales, y además pues súper recomendado que se pasen por su canal de YouTube, Extrema Opción. Se suscriban, estén ahí pendientes de los videos que tienen estos señores. Está el video de Corrupción, que va a ser el tema que vamos a escuchar en un momento. Está el video de estudio de Extrema Opción. Y además, pues tienen el video Rufián del modo cuarentena. Entonces ahí los señores se arriesgaron. Aparte de eso, pues pueden escuchar también los temas que estamos escuchando acá. Está el tema de Extrema Opción, está Efímero, que es con el que vamos a cerrar nuestro programa. Está Psicosis, aparte de eso, pues los videos. Y como dato importante, hay que resaltar, pues ellos se han presentado en varios festivales y en eliminatorias de festivales de aquí del país, como el Miche Rock Festival del 2015. Aparte de eso, pues también se presentaron en un bar de Barranquilla, que es el Dynamite Bar, en las eliminatorias del Festival Urban Rock del 2017, y pues terminaron con una de las mejores puntuaciones en ese entonces. En el 2018 volvieron a presentarse en el Festival Urban Rock. En el 2019 estuvieron como invitados del Uni Atlantic Rock Fest del 2019, y fue banda de intercambio en el Festival Vive Rock 2019 en la ciudad de Montería. Y este año fueron seleccionados por convocatoria para el circuito rock de Día de Rock Colombia 3.0 2020. Y aquí la cifra es bien importante, porque a esa convocatoria se presentaron 400 bandas del país y seleccionaron 40 bandas que fueron las que estuvieron en el circuito rock. Y una de esas bandas escogidas fue Extrema Opción. Para este circuito rock, ellos debían enviar también un video pues al Día de Rock Colombia, que fue pasado por los canales de Día de Rock, y ese video también lo encuentran en el canal de YouTube de la banda. Además, pues los pueden buscar por Instagram, por Facebook, como Extrema Opción. Entonces, bueno, listo, ahí está un poco de información de la banda. Síganlos en el canal de YouTube, que los videos son bien, bien bacanos para ver y para pues conocerlos en persona y ver estos manes en acción. Vámonos entonces aquí con la siguiente canción, y vamos a escuchar la canción Corrupción, de Extrema Opción, aquí en Invasión Colombia. Gobierno, pide paz en hambre, pide guerra, desastre. la corrupción es tan chipchombiana como la guaypanela o el atraco callejero. Asalto mata. Asalto mata. Asalto mata. Excelente tema. La corrupción es tan chipchombiana como la guapanela o el atraco callejero. Me encanta que hayan utilizado al final de la canción esa frase extraída de uno de los programas más emblemáticos que ha existido aquí en Colombia, y es el siguiente programa, porque era un programa que justamente hacía lo que estos manes están haciendo en sus canciones, criticar y denunciar todo lo que sucede aquí en un país como el nuestro a nivel político. Y vale la pena entonces resaltar que justamente Extrema Opción cumple con el grito de libertad, porque en Extrema Opción escuchábamos el grito libertad, y aquí en este tema y en Rufián y en Conflictor escuchábamos pues justamente las críticas que se hacen. Entonces queremos libertad y tenemos los argumentos para criticar lo que está sucediendo a nivel político, y pues lo manifestamos en música. Ese es el mensaje de estos manes, y pues y bacanísimo, porque como decía entonces, la música de estos manes es hacia adentro. Entonces uno empieza a reflexionar en todo el mensaje y de repente pa, explota, grita libertad, grita levántate y anda, grita rufián y grita pues lo que estábamos gritando aquí, corrupción. Bueno, excelente tema de los señores de Extrema Opción. Invasión Colombia. Entonces, antes de irnos con el último tema, sección de saludos, aquí un saludo, ya saben, especialísimo para el señor Dani Pérez de Metal Yudan Colombia. Un saludo pues obviamente a todos los de la banda, al señor Sebastián Urueta, muchísimas gracias por tomarse el tiempo de grabar y dejarnos escuchar su voz y saber que hay detrás de los temas que nos presentó, al señor Gustavo Magaldi, excelentes guitarras en este álbum. De verdad que es un pelado que tiene futuro. O sea, no estoy diciendo que deba mejorar, porque no, el man ya es muy bueno. Listo, o sea, obviamente uno siempre debe mejorar, pero es que este man en esas guitarras que está haciendo aquí en esta banda, en compañía pues del señor Jairo Polo, me parece que como dupla de guitarras están haciendo un trabajo impecable. Obviamente al señor Luis Peralta, vocalista, también lo escuchamos por ahí, mil gracias hermano, de verdad. Se nota que pues su merced es el que ha estado detrás de este proyecto, guerreándola para sacarlo adelante, y bueno, ahí hay que seguir dando la lucha. Al señor Jaime Caballero, el bajista, excelente hermano, excelente, porque es que la presencia del bajo en estas grabaciones es realmente importante para los temas, como complemento de la batería y como instrumento que va a la par de las guitarras, porque es que sí cumple la función de bajo, que sabemos que es marcar pues las notas graves, pero es que aparte de eso su merced no está haciendo el soporte de las guitarras de esa manera básica, sino que usted los está llevando mucho más allá, y eso hace que toda esta banda esté en un nivel realmente interesante. Creo que hay que escuchar más a esta banda Extrema Opción, porque tienen un material muy bacano. Ojalá algún día tuviéramos la posibilidad de tenerlos por aquí en un Rock al Parque, cuando esta vaina mejore, o al menos si no es un Rock al Parque, en un festival así bien bacano de metal, porque hay material y hay que seguir camellándole. Excelente muchachos, de verdad mil gracias por dejarnos poner su música aquí en Invasión Colombia, por tomarse el tiempo de enviarnos todo el material, los saludos, y pues por confiar en un espacio como este. Entonces, para cerrar, nos vamos con Efímero. Ya saben, esto fue Invasión Colombia, emisión número 9 en www Asalto Mata Radio Rock, con ustedes Alfredo Sánchez Aguilar de Cuarta Dimensión Prensa y Fotografía. Vámonos con Efímero de Extrema Opción. Asalto Mata Rock.com.